Te pido que no insistas más, mujer. Déjame, no quiero que me llames, por favor. Olvídame, porque ya no aguanto más tus mentiras. Y aunque me prometas cambiar, no podría. Eso tengo que dejarte. No seguir pensando en ti para no sufrir. Por eso tengo que dejarte. Tratar de olvidarte para ser feliz con un nuevo amor. Para no.